Escribe luz en los ríos del amor. Escribe sol en los latidos de tu corazón. Escribe luz en el sendero del amor y tu alma. Escribirá canciones de Dios. Pero no llores tú con lágrimas del rencor. Pero no llores tú con tristezas de tu corazón, porque ellas a ti te destruirán, amor. Solo una llamita incendia un bosque. Solo una llamita enciende la oscuridad. Solo una llamita dispara un arma. Solo una llamita a mil años luz tú verás. Tú, ¿qué llamita apagarás? Recuerda que aquella que dejes encendida tu destino. Ella a ti marcará. Escribe luz en los ríos del amor. Escribe sol en los latidos de tu corazón. Pero no llores tú. Las lágrimas del amor, pero no llores tú. Con tristeza en tu corazón, ellas a ti te destruirán, amor. Escucha las campanas de la vida. Es la luz que a ti te iluminará. No temas, hermano, no temas.